voy a decir varios nombres y me vas a decir si los conoces o no los conoces. La respuesta contundente va a ser que no, no los conoces. Julio Sánchez Vargas. Julio Sánchez Vargas. Te voy a dar otros nombres. Víctor Manuel Flores Reyes. Rafael Delgado Reyes. Sergio San Martín Arrieta. Mario Efraín Ponce Sibaja. Candelario Madera Paz. ¿Te suena alguno de estos nombres? Bueno, pues estos nombres son los responsables, en ese entonces, responsables de una brigada especial de fusileros paracaidistas. Estos nombres y otros más que acabo de leer son los halcones del halconazo de 1971. 10 de junio de 1971. Acabamos de pasar lo del 2 de octubre de 1968, poco tiempo después, 1971, una manifestación a raíz de un problema que, por cierto, se había solucionado, el problema se había solucionado previamente antes de esta manifestación, pero esto generó que, de todos modos, estudiantes de distintas universidades, la UNAM, el POLI, en apoyo con la Universidad Autónoma de Nuevo León, pues se manifestaran en el entorno de lo que hoy conocemos como el halconazo de 1971. Ya había pasado, insisto, lo del 68, ya Díaz Ordaz no tenía nada que ver, el presidente en ese entonces era Luis Echeverría Álvarez, ya como presidente. México en ese entonces, el del 10 de junio de 1971, aunque ya había pasado lo del 68, pues había pasado los Juegos Olímpicos, había pasado el Mundial de Fútbol, había una cierta, pues, economía boyante, era un país en desarrollo, un país con crecimiento, había empleo, había una clase media amplia, había producción petrolera, había con qué vivir. Y a pesar de eso, en ese país, en ese México hoy tan olvidado, tan desaparecido de hace 45 años, en ese México que no había celulares ni redes sociales, en ese México también hubo gente con mal humor. Un mal humor precisamente causado por una situación política y social que ya se nos olvidó. La solución en el 68 y la solución en el 71 es la misma que hemos estado viviendo últimamente. La matanza, la agresión, la impunidad. Estas escenas detestables del 71 y antes las del 68 nos marcan un México que no ha cambiado. Si no estás de acuerdo con lo que está pasando, te voy a agredir, o con militares, o con palazos como fue en el 71, o como sea. Así lo voy a hacer. No me importa lo que suceda. Eso mismo después sucedería en Acteal y eso mismo después sucedería en Ayotzinapa. ¿Sí? Las mismas escenas, las mismas matanzas, la misma manera de callar a quien se opone. Y esto de hace 45 años, de lo que estoy hablando de hace 45 años en el halconazo, tan no ha cambiado que Luis Echeverría sigue vivo. Tan no ha cambiado que nunca hubo nadie en la cárcel. Sí, hubo halcones en la cárcel, pero no por lo del 71, sino porque les dejaron de pagar y estos halcones se convirtieron después en delincuentes y armaron una banda de robabancos. Si no fuera porque robaron bancos, no nos hubiéramos enterado de mucho de lo que pasó y se ocultó en el 71. El 68 lo tenemos en la mente, aunque no sepamos exactamente qué pasó, pero del 71 no sabemos nada. El halconazo está olvidado. Pero lo que no se olvida son las tácticas represivas de un país donde si no te gusta lo que está pasando, algo te va a pasar a ti. Y eso no tiene nada que ver ni con el mal humor de las elecciones, ni con el mal humor de las redes sociales, ni con el mal humor de las crisis económicas, porque en esta época del 71 no había una crisis económica como lo que hay ahora. Este México acallado se demuestra que siempre ha generado inconformidad. Esto, señores, no se llama mal humor, se llama de que ya va siendo hora que este país funcione. Porque lo peor del halconazo de 1971 no es el olvido, sino que se nos olvida que en este país las cosas a veces no funcionan como deberían. Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?